Alejandro Bravo era conocido por tener un local de tatuajes en el centro de la ciudad de La Rioja. Muchos lo conocían por su apodo, Canisca, o simplemente El Cani. El 22 de enero, Alejandro Bravo, El Canisca, murió en el Hospital Vera Barros de la capital de La Rioja. Minutos antes, se había descompensado en la alcaidía provincial, luego de ser detenido por la policía. No tenía antecedentes policiales y todavía faltaría esclarecer los motivos reales de su detención. La duda y la incógnita pasa de qué fue después que lo detuvieron. Que lo conocemos al Cani, sabemos que jamás iba a estar involucrado en ningún tipo de ese hecho. Hubo un manejo por ahí muy sucio de muchos pasquines de información y de varios medios en la primera noticia, en tratar de decirle que Canisca lo habían denunciado por robo, de que estaba el presunto hecho delictivo, y eso es totalmente mentira. Al momento de descompensarse, Alejandro aún no había sido ingresado formalmente como detenido. El informe oficial difundido, tanto por la alcaidía como de la Comisaría Séptima de La Rioja, indica que fue atendido inmediatamente por personal sanitario. Al persistir el cuadro de gravedad, se pidió la asistencia de la Emergencia Médica 107, que trasladó a Bravo al Hospital Vera Barros. Nosotros lo que sabemos es de que al Canisca lo mataron. Después, eso tendrá que investigar la justicia y a eso es lo que estamos apelando. No podemos sacar ninguna hipótesis. Lo que sabemos es que el Canisca no estuvo implicado en ningún hecho de robo. El Canisca no estuvo esa noche en ningún acto delictivo como se lo trató de ensuciar. Era un laburante de que conocido por toda La Rioja. Todos sabemos de que él era una persona honesta. La autopsia confirmó que su cabeza presentaba un gran hematoma, producto de un fuerte golpe. La Secretaría de Derechos Humanos de La Rioja informó que solicitó el informe de las circunstancias y detalles del procedimiento, traslado y maniobras previas al ingreso del tatuador Alejandro Bravo a la alcaidía. Escuchamos la palabra de Laura Nieto, la compañera de vida de Canisca. Todavía está en duda cómo empieza todo este tema de persecución, porque la persecución empezó por unos policías de civil. Hay pruebas de llamadas al 911. Una de las llamadas es la llamada de él pidiendo ayuda, pidiendo porque dice que alguien lo perseguía y lo quería matar. Él no quería ingresar a robar, él lo que hacía es golpear puerta por puerta y pedir ayuda, que alguien lo dejara entrar. Ahora, en este momento, hay 4 imputados y detenidos, de los cuales 3 son policías y 1 es militar. Aquí en La Rioja, Alejandro es el número, caso número 46, en muertos a manos de la policía. Hay causas que están todas, como le llamamos acá, encajonadas. Madres de dolor en la plaza, gritándose ya 13, 15 años y no reciben respuesta alguna. Yo con lo que pasó con Alejandro estoy buscando romper esta rueda de policías matones, porque acá en La Rioja se tapa todo.